A las 9 de la mañana y 7 minutos, lo tenemos en línea telefónica, es el diálogo de esta mañana en la entrevista central de Mañanas de Radio, al doctor Eduardo Savio, médico, infectólogo, grado 5, que ha tenido la amabilidad de atender a Radio Centenario muchas veces durante este periodo, particularmente donde hemos tenido que apelar a especialistas como él. Doctor Savio, buen día, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, se imagina que en épocas como esta ustedes saben que son muy muy consultados también, además de en su labor de consultorio, digamos así, a nivel de medios de comunicación, por las cosas que nos tocan, ¿no? Pero si les parece empezar por actualizar en el tema que más nos ocupó en este tiempo, en estos últimos años, que ha sido el COVID, ¿cuál sería el panorama que a esta altura, ya en pleno invierno, de este 2022, sin la emergencia sanitaria que el gobierno retiró, podemos hacernos? Bueno, en este momento, con lo que respecta al COVID-19 en Uruguay, sigue en plena vigencia la pandemia. No es emergencia sanitaria, pero tenemos semanalmente 1.700, 1.900 casos. Es cierto, además, que desde febrero se testan menos personas porque se acotó el universo de personas a testar. Y gracias a la vacunación, muchos aún infectándose en formas tan mínimas que ni los llevan a consultar, no se estudian, tienen COVID y transmiten igual. O sea, a pesar de lo que vemos y de la baja positividad y todo lo demás, COVID sigue siendo algo que tenemos que poner mucha atención porque está presente y porque va a seguir estando presente por mucho tiempo. No se olvide que los sublinajes de Omicron están circulando y cada uno transmite más que el otro. Entonces, por un lado, COVID completamente vigente y a vacunarse con la cuarta dosis todo aquel que aún no lo ha hecho. Por otra parte, como una situación bastante especial, este año el bloque de invierno que va de mayo a agosto fue muy intenso en cuanto a bajas temperaturas. Y las bajas temperaturas predisponen a todo lo que es infección respiratoria. Y tuvimos muy precozmente circulación de virus influenza. Entonces, eso hace que desde mayo en adelante nos enfrentamos, por un lado, a todos los síntomas que son COVID, por otra parte, a todos los síntomas que son gripe, y por otra parte, a lo que hoy estamos viendo acá en el hospital, como fenómeno más tardío, que son las neumonías secundarias a infecciones virales que abundan, lo cual no es raro, nos pasa todos los años y nos pasa justamente en esta época. Claro, ahora después queremos hablar de todo ese otro capítulo, pero para repasar lo del COVID que nos decía doctor Savio, se van dando nuevas variantes que, claro, uno ya no sigue en tanto detalle, pero que se puede decir que son más contagiosas que las anteriores. Sí, nosotros empezamos este año con la cepa Omicron. Y luego vinieron lo que se llaman sublinajes de la cepa Omicron, BA2, BA4, BA5. Cada una de ellas es más transmisible que la anterior, por lo que más fácilmente la gente infecta. No son más patógenas, es decir, la gente no se enferma más gravemente como pasaba antes, pero se infecta igual. Y cuando usted mira los datos semanalmente, bueno, como yo le decía, tenemos 1.700, 1.900 casos en el país, una tasa de positividad que por suerte ya está por debajo de 10, pero cuando usted mira porcentaje de camas por COVID ocupadas en el CTI, estamos siempre igual, 6,9 a 4,3. Y cuando ve los fallecidos por semana, suelen ser 10 u 11. O sea que la gente se sigue muriendo por COVID, la gente sigue ingresando a CTI por COVID, aunque es menos, y es un fenómeno que no podemos ignorar. Porque, claro, se levantó la emergencia sanitaria, ya nadie usa máscaras en ningún lado, la gente como borró de su agenda el COVID cuando están extremadamente expuestos a COVID. Entonces, esa reflexión la tienen que hacer y esa realidad la tenemos que asumir. Todos hacemos vida normal. Lo único es que simplemente, con un poco de sensatez, algunos nos ponemos el tapabocas en lugares cerrados, en el shopping, en farmacias, donde sea, que es donde debemos usarlo, ni que hablar que en el ómnibus. Simplemente esas medidas básicas que nos salvaron desde el inicio, hay que usarlas. Protección facial y estar bien vacunado. Más no se puede hacer. Claro. En el caso de los fallecimientos que usted nos dice se siguen dando, digamos, estadísticamente, ¿se puede afirmar que son todos casos con comorbilidades, con complicaciones? Los informes dan fallecidos por COVID semanalmente sin discriminar. La mayor parte de los casos son sin comorbilidades. Perdón, con comorbilidades, claramente. Bien. Pero en estos 2 años aprendimos mucho. Yo he visto morir familias enteras, padre, madre y 2 hijos, sí, por COVID en CTI. Me acuerdo bien, fue en 2020. Y los hijos no tenían comorbilidades. O sea, acá no hay que escudarse en quién es comórbido y quién no lo es, o de que más que menos lo tiene. Es saber que es una enfermedad severa, que usted la adquiere, le podrá ir bien o quizás le vaya muy mal. Y en el medio puede desarrollar lo que llaman el síndrome post-COVID, que ya estamos viendo también, por el cual usted tuvo un COVID leve, que no importó mucho, se recuperó, pero rápidamente después empieza con síntomas respiratorios, neurológicos o de cualquier tipo, que lo invalidan mucho y por mucho tiempo y para el cual no hay un tratamiento. O sea que ya no es solamente intentar no adquirir el COVID, sino no adquirirlo para no hacer después eventualmente un síndrome post-COVID. Es complejo, pero es así. Bien, sí, eso sería todo otro capítulo, ¿no? De las consecuencias post-COVID que han quedado, que no son menores, que implican todo un desafío para nuestro sistema de salud. Pero antes de algún elemento en ese sentido, ¿se puede decir que hemos desarrollado a nivel comunitario más defensas respecto al COVID, además de la vacunación? ¿Han jugado otros elementos que ayudan a mejorar, a contener de alguna manera la propagación, o todo eso sigue igual? No, lo único que contribuyó fue una vacunación efectiva en un número muy alto de población. Como se intuyó desde el inicio, COVID, nadie tiene una inmunidad totalmente adquirida contra COVID-19, natural, digamos, ¿no? Entonces creo que esto es el esfuerzo de la vacunación sólida desde el inicio, antes apoyada por las medidas no farmacológicas que todas conocemos, y ahora venimos sobrellevando todo esto, con mucho tiempo por delante, gracias al efecto de la vacunación. Y lo que importa es que ahora el mundo ya cambia un poco el pensamiento y sabe que precisamos nuevas vacunas. Seguramente todos debamos recibir un refuerzo el año que viene, pero ahora la tecnología ARN mensajero ya permite, digamos, modificar las vacunas que protegen de las cepas ancestrales por todos conocidos e incorporar un componente que protege específicamente de Omicron, que es lo que está dominando en el mundo y lo que va a dominar. O sea que ya hay una esperanza que por lo menos en Estados Unidos se está aplicando. Aún en niños de 6 meses y más, solo con 6 meses, ya está aprobada esa vacuna con modificación para Omicron. O sea que tenemos un buen camino en vacunas por delante para sobrellevar lo que viene, porque no hay ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 se esté retirando, ni de lejos, ¿no? Por lo menos una mención más allá quedaría para extendernos más, pero ¿se puede afirmar, doctor Savio, que para mucha gente o para un buen porcentaje que haya tenido COVID implica una baja de defensas o una mayor vulnerabilidad ante las otras infecciones respiratorias o patologías habituales de esta época del año, por ejemplo? Bueno, en cierta medida sí. El que tiene infección por COVID a veces es más propenso a mediano plazo a hacer otro tipo de infecciones no relacionadas. Pero eso ahora no es tan duro, porque eso era al principio, cuando teníamos las cepas P1, Delta, que daban afección pulmonar. Y ahí sí, el que tenía toque pulmonar después desarrollaba muchas secuelas pulmonares. Con Omicron el toque no es tan pulmonar, está indemne, por lo tanto la gente, digamos, tiene menos secuelas respiratorias y menos infecciones respiratorias sobreagregadas. Doctor, el uso del tapabocas, entonces, se puede decir que sería importante que la población lo siga utilizando. Nunca dejó de serlo, la población lo dejó de utilizar simplemente porque interpretaron que levantar la medida sanitaria era levantar todas las medidas, y porque van a todos lados, miran la televisión, ven espectáculos públicos, todos los que ven están sin tapabocas, entonces la gente claro. como que se va uniendo. La razón indica que eso hay que hacerlo. Nosotros jamás lo dejamos usar el tapabocas, en ningún lado, y acá en el hospital hotel precisamente, ahora salí de mi área laboral a un lugar donde estoy solo en la habitación y puedo hablar sin tapabocas para que me escuchen mejor. Claro. Pero somos 300, 400 personas, todos con tapabocas. Uh-huh. Y es obligatorio usarlo aunque venga a buscar un fármaco en la farmacia. Entonces, hoy por hoy, el lugar más seguro para no contagiarse es adentro de un hospital, parece mentira, sí. ¿verdad? Pero lo que uno ve en los ómnibus, en los locales comerciales, por más pequeños que sean, realmente son muy llamativos. Incluso personas mayores, que son los que antes más se cuidaban y los más propensos a que le vaya mal, sin tapabocas en cualquier lado. Es decir, sí. digamos, no es, esto no es levantar un dedo acusador. Es decir, hay que reflexionar, porque estamos aún en pandemia, atenuada, en mejores condiciones, todo lo que usted quiera, pero que existe, existe. Entonces no salga a buscarlo. Con una simple máscara se ayuda un poco y nada más. Ahora, doctor, hay algunas personas que tienen, por ejemplo, síntomas que no saben en principio si es de gripe, resfrío, pero algunas mutualistas, algunos centros de salud en general, no mandan el testeo. ¿Sería recomendable que la persona pida el testeo? Por ley, desde la directiva de febrero del Ministerio, acotaron mucho los testeos. En segundo lugar, muchas veces uno tiene confirmado, por ejemplo, una familia, la madre positiva, el padre positivo y dos niñas bien sintomáticas. Entonces el prestador dice, si el padre y la madre son positivos, si tienen síntomas, también lo son. Entonces, las dan por COVID, pero eso no queda subido al sistema y es un subregistro. Entonces, los números que vemos no son reales. Yo creo que si tengo síntomas respiratorios y no a mi prestador, yo le diría, yo quiero en verdad saber si tengo o no tengo COVID. ¿Por qué? Porque si tengo COVID es un diagnóstico y un pronóstico. Si no lo tengo, es otro diagnóstico y es otro pronóstico. Depende mucho también del diálogo entre el paciente y el médico, ¿verdad? Claro. Hay una pregunta de Cecilia de la audiencia. Nos escriben al 099-326-381. Preguntan si qué institución médica de investigación, si a usted le consta, doctor, se está haciendo cargo del seguimiento y control de adultos y niños que hayan desarrollado problemas fundamentalmente neurológicos enseguidas de ser vacunados con Pfizer. Gracias, dice, si a usted le consta esto, doctor Sabio. No me consta, y además tampoco conozco personas que hayan desarrollado problemas neurológicos por ser vacunados con Pfizer. Uh-huh. Todos los datos de efectos adversos están registrados en Uruguay y fuera del país. Tenemos una base de datos que día a día se va llenando. Cuando una persona desarrolla algo luego de una vacuna, cualquiera sea, habrá que probar el vínculo entre ese evento y la vacunación, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, lo que la señora dice no me consta. Bien. Vinculado de alguna manera al tema del tapabocas que decía, doctor, porque en esto que uno tanto mira de prensa a nivel internacional sobre estos temas, hace unos días encontramos algún artículo que dejaba abierta desde un ámbito académico, médico español, como una hipótesis de si el hecho del uso del tapabocas, por un lado, ayudó efectivamente a contener la propagación del COVID en la época más intensa, pero que también en esa labor que usted nos puede ayudar a refrescar el comportamiento, tuvimos menos contacto con elementos que nos ayudan de defensas para cada año, las gripes, las patologías de cada época invernal, digamos, no tuvimos ese contacto que ayuda a la construcción de defensas, si es correcto afirmar esto, ¿no? Es una visión y una hipótesis. Acá lo que importa es que el uso del tapabocas fue ya es considerado, el uso del tapabocas y la vacuna, las dos únicas herramientas que nos han permitido sortear el COVID parcialmente. Eso estamos de acuerdo. Lo único que al principio de la pandemia, eso es cierto, cuando la gente estaba más dentro de sus casas, salían poco, muchos niños pequeños que nacieron en esa época, etcétera, tuvieron poco contacto con el entorno y sí digamos, evitaron el contacto con virus comunes, que más tarde, ya un poquito más grandecito, algunos meses, cuando vuelven a, digamos, a socializar en otros ambientes, bueno, ahí infectaban por agentes que contra las cuales nunca desarrollaron defensas. Pero eso no fue grave, fue algo que los pediatras sí lo comentan, pero sin tener mayores consecuencias, ¿no? Claro. Y ¿qué ha pasado en este año entonces? Porque todo uno tiene la sensación como que se adelantaron los casos de lo que nosotros nombramos habitualmente como gripes o esto, todo este tipo de infecciones. ¿Hay algo de eso? Usted decía que el frío empezó temprano, pero sí, ¿hay algún otro elemento que pueda estar jugando en ese sentido? No, lo que pasa es que el virus de influenza este año en el hemisferio sur comenzó a circular antes de lo habitual. Suele hacerlo fines de abril, mayo. Ya en marzo, tanto en Argentina, Uruguay, Paraguay, estaban circulando dos cepas de virus de influenza, que por suerte eran cepas que estaban cubiertas por la vacuna que usamos este año. Hubo entonces una circulación precoz, que siempre se ve favorecida por el frío, y el bloque frío justamente comenzó este año en mayo. En Uruguay hay registros de temperaturas de invierno desde 1981, y hasta donde hemos escuchado estos días, el invierno 2022 es el de temperaturas más bajas desde que se tienen registros en 1981. O sea que el frío contribuye a la dispersión de patógenos respiratorios virales, y además también con el frío los ambientes se ventilan menos. A veces se usan muchos aires acondicionados que generan emiten hongos al aire si no están con los filtros bien limpiados. Las casas no se ventilan tan adecuadamente y por condensación se juntan hongos. Entonces hay mucha gente con resfrío, con tos, etcétera, que no es de causa infecciosa, sino que es un poco por los ambientes donde están conviviendo que tienen alergenos inhalatorios. Doctor, hay una pregunta que siempre los oyentes se hacen y tiene que ver con los virus y si se tratan con antibióticos. No, jamás. Los antibióticos solo sirven para bacterias. Los virus, algunos virus, solo pueden ser tratados con antivirales, y no todos ellos. La mayoría de las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico. Y con respecto a las alergias, ¿se ha registrado un aumento importante? Usted estaba hablando ahora, pero digo, en este momento, porque parece como que hubiera mucho más casos de lo normal. No, es que no es época de alergia, ¿verdad? Por lo menos la alergia estacional es obviamente primavera y otoño. No sé, nosotros no hemos visto más casos de alergia. Obviamente en infectología no vemos alergia, pero de todas maneras lo que sí conocemos bien es lo que yo le mencionaba, esos pequeños alérgenos que afectan a cualquiera, que son hongos, ácaros, partículas suspendidas en el aire, ambientes calefaccionados. Hay una diferencia, nosotros preguntamos de la total ignorancia, cosas que pueden ser muy básicas, pero alérgenos alérgenos que puedan afectar a cualquiera y después la propia disposición o los componentes de alergias que tengamos cada uno de nosotros. Sí, o sea, hay gente que es más susceptible, ¿verdad?, a tener, por ejemplo, tos, resfrío, picazón en los ojos, crisis de estornudos por alérgenos específicos, ¿verdad? Hay algunos que son muy susceptibles a alérgenos contenidos en el aire, bueno, en esta época pueden enfermar más, pero no más de lo que lo hacen en primavera y verano, cuando está lo que realmente los afecta, ¿no? Que es el polvillo de los árboles, el polen, la floración, todo eso. Y para las alergias, ¿incide en el tema defensas, doctor Savio? No, en absoluto. Corren por vías diferentes. Una persona completamente inmunocompetente puede ser alérgico a varias cosas, y eso no quiere decir nada. No debemos mezclar inmunosupresión con alergias, porque no van de la mano. La vacuna de la gripe, ¿qué valor le da en este panorama a usted? No, es importantísima, porque hubo mucha gripe desde el inicio. Justamente la vacuna de la gripe este año sirvió mucho más que antes, porque cubría efectivamente las dos cepas dominantes circulando en toda la región, y no se olvide que una gripe también se puede complicar. Una gripe puede terminar en neumonía, una neumonía producida por el virus de influenza, o una neumonía bacteriana por sobreinfección secundaria, como la que estamos viendo acá en el hospital. O sea que el hecho de vacunarse contra la gripe es una muy buena estrategia, no solo para no enfermar ni complicarse, sino para no confundir con síntomas de COVID. Porque si hay tantos síntomas respiratorios, está difícil adivinar quién es quién. Y a esta altura de ya del invierno, del año, igual sigue siendo válido vacunarse, y aunque se haya tenido ya episodios de gripe. Yo pienso que a esta altura, el que no se vacunó de gripe, la campaña ya terminó. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sería deseable, pues nos queda todavía todo agosto, sí, de gripe, y hace un poco más, pero la campaña terminó, vacunas hay, y hay que vacunarse en el momento oportuno, que es al principio, porque si no la duda hasta que termina, claro, ya no tiene sentido. Claro. Hay que ocuparse un poco de pensar en uno mismo y en el entorno que lo rodea, ¿no? Porque ya no es enfermar por no enfermar yo, es por no embromar a los que están en mi alrededor. Porque con la gripe también contagiamos, podemos decir. Obviamente, la gripe se contagia. Claro, hay que recordarlo. Se contagia mucho en ámbitos familiares, laborales. Entonces, es una de las vacunas que es útil y que, bueno, y que por algo nos la damos anualmente y puede evitarnos otras complicaciones respiratorias mayores derivadas de la gripe, ¿no? Claro. Nos preguntan si ustedes han visto un incremento del uso de antibióticos en este año, doctor Sabio. ¿Se puede valorar eso? Lo que pasa es que estamos usando antibióticos porque tenemos en esta época del año muchos cuadros de infección, ya sea respiratoria o en otro tipo que no tienen nada que ver. Prótesis de cadera, infección de partes blandas, como sea. O sea, en los hospitales usamos antibióticos, como desde siempre, o más. Donde no debe usarse antibióticos indiscriminadamente es en el nivel de policlínicas y de consultorio. Porque cualquiera a veces va con un poco de fiebre, con un síntoma respiratorio, lo que sea, y demanda por el antibiótico, ¿no? Claro. Cuando en realidad no hay un diagnóstico muy claro y, por lo tanto, la indicación no es muy precisa. O sea, El uso abusivo de antibióticos es histórico en la medicina, eso por un lado. En este momento estamos usando lo que usamos siempre en los hospitales, por lo menos. Hay mucho infectado, cosa que no es nada nueva. Uh-huh. Doctor, hay un tema en los últimos meses que ha obviamente despertado el interés en la gente y la preocupación, que tiene que ver con la denominada viruela del mono. ¿Usted nos puede explicar bien qué es esto? La viruela del mono es una enfermedad viral propia de África Central, donde el primer caso estuvo en 1970, siempre estuvo restringido a pocos sectores de África, y en mayo de este año hubo un brote multipaís en el cual aparece fuera de África y en varios países a la vez episodios de viruela del mono, pero que no es exactamente la misma descripción que todos habíamos aprendido en los libros de hace años, sino que se presenta algo diferente, con fiebre, cansancio, ganglios linfáticos palpables, y es cierto, lesiones cutáneas, serosas o purulentas, luego con costra, pero que no se dan en todo el cuerpo, como pasaba en África, sino que predominan en el sector perianal, perigenital y en mucosas. Hay unos 22.000 casos más o menos en el mundo al momento, y han muerto 10. O sea, si usted mira desde el punto de vista lo que es el mundo, los casos son pocos, la mortalidad es poquísima. Lo que llama la atención es que se ha dispersado a 75 países en 2 meses. Hoy es una emergencia sanitaria internacional en salud pública decretada por la OMS, y en los Estados Unidos, que es donde más está dominando, lo decretaron emergencia en salud pública nacional. Ahora, ¿cómo contrae esa enfermedad un ser humano? ¿Por parte de otro ser humano, un contagio, o por parte de los animales? ¿Cómo es el tema? No me voy a referir a África por eso, otra cosa. Me voy a referir a cómo se contagia en el brote este que está viviendo el mundo, que es lo que nos importa. Y se contagia por contacto estrecho, piel a piel, por mucosas, por gotas respiratorias, pero para eso se comprobó que hay que tener un contacto muy estrecho, casi cara a cara, por un tiempo, ¿no? Por eso es que esto, si bien nadie lo dice o lo cataloga, en realidad se está comportando como de transmisión sexual, principalmente, ¿verdad? Claro. Y por algo domina en ciertos grupos poblacionales, y por algo hacia ellos va dirigido las pocas estrategias de contención con las que contamos. Un último apunte que ya nos preguntan de la audiencia, también es algo mucho más reciente, doctor Savio, pero quizá ustedes ya lo tienen, por supuesto, en el manejo de información, que comienza a difundirse de otro virus de origen animal, el enipavirus, que también surge de un estudio, una detención en provincias de China, 35 contagios en humanos, que bueno, da sintomatología de náuseas, dolor de cabeza, insuficiencia hepática, en fin, ¿ya algo de esto están manejando ustedes? Sí, pero esos virus ya son conocidos, no son virus nuevos. Claro. Sí son de Asia, y lo transmite lo que se llama el murciélago de la fruta, y periódicamente dan enfermedad. Hay dos tipos bien identificados. Comenzó a haber actividad de nipavirus muy recientemente. Lo que no hay de momento es ningún indicador de que esto pueda conducir a un evento pandémico, porque la gente ya tiene en la cabeza lo que pasó con SARS-CoV-2 y es lo mismo. O sea, Nipa lo conocemos, siempre estuvo allí, ahora está dando, digamos, como un pequeño brote en el lugar de origen. Más de eso no le puedo decir. Claro, claro. A esta altura, viendo todo esto que va, claro, hay más atención a nivel de prensa, de opinión pública mundial sobre estos temas, un poco más, pero habiendo hecho esta acumulación de experiencia del coronavirus, doctor Savio, usted, como lo sabemos, además parte de la vida de comunidades científicas que trascienden nuestro país, hay una preocupación, hay una ocupación en torno a cómo desde la ciencia, desde la medicina, hay que tomar medidas en este panorama de donde aparecen más virus que provienen del contacto, de la interacción con animales, todo esto de las pandemias. ¿Hay pasos nuevos que se están dando para enfrentar esto? Sí, sí, hay plena conciencia de eso. E incluso el concepto internacionalmente hoy es: debemos estar preparados para la próxima pandemia, cualquiera sea. Con SARS-CoV-2, que fue muy devastador, se creó conocimiento, se creó diagnóstico, se crearon estructuras que se mantienen, que pueden ser utilizadas ante nuevos emergencias infectológicas. Todos tenemos claro que esta pandemia va a seguir por mucho tiempo, que hay otros nuevos patógenos emergentes que también son una, entre comillas, una amenaza, y que por otra parte también el cambio climático podría influir en todo esto a corto plazo, porque las condiciones climáticas y ambientales están muy vinculadas al desarrollo de todo tipo de patógenos. Más allá de la vacuna de la gripe que usted mencionaba, de vacunarse, por más que, por sabido que sea, ¿no?, uno, con todo lo que afecta a esto de las gripes, las faltas en lo laboral, a nivel estudiantil, en fin, quizá en el cierre conviene repasar cómo podemos reforzar nuestras defensas, apelando siempre primero, antes de dar el paso de medicación y de toda la oferta que hay de productos para estas cosas. Doctor Savio, ¿qué medidas podemos tomar nosotros para enfrentar, antes de dar ese paso, todo esto? Yo creo que acá lo que hay que hacer es vacunarse. La gente dice, a veces tengo las defensas bajas, voy a tomar tal cosa. No hay cosas que levanten las defensas, ¿verdad? Usted tiene cierto nivel de inmunidad, lo que sea, y tome lo que tome, eso no va a cambiar. Por lo tanto, tiene que estar vacunado contra todo lo que sea razonablemente vacunado, y no más que eso, ¿verdad? Cuando usted, sus defensas caen por una enfermedad autoinmune, por un VIH o por lo que sea, el tratamiento específico de esa autoinmune o el VIH quizás pueda restablecer un poco el estatus de defensa a la larga o a la corta. Pero entonces no pensemos en cómo aumentan las defensas, porque ellas no se aumentan tomando remedios. Se fortalecen a veces por la vacunación y por hábitos de vida saludables, básicamente. Claro, claro. Bueno, alguien nos pregunta para finalizar, bueno, si se viene vacuna del mono, eso... No, la vacunación de viruela cínica está absolutamente acotada, claro, cuando llegue a contactos de casos confirmados, nada más. Así se hace en el mundo y así espero que se haga acá, ¿sí? Muy bien, doctor Eduardo Savio, ha sido muy amable por este tiempo, ¿eh? Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Buen día.